Escuchemos ahora el nuevo tema de la banda peruana Autonomía. La canción es Máscara Frágil. Negra mi alma, negro mi corazón, es el tema que nos trae desde Argentina La Renga. Negro mi corazón. Escuchemos ahora a la banda chilena Repudio con el tema Obrero, canción que vendrá en el próximo disco que pronto verá la luz. Desde el disco La Fiesta Eterna de la banda huancaína Da Mocos, escucharemos el tema Esta es mi esquina. Mal día, yo me he obligado a descansar. desde Lima, Perú, M Distorsión, banda formada en 2018, nos trae el tema Destrucción Chiclayo. Viene este México, la banda es Godzilla Fu y el tema es Cara Derretida. Yeah. Perú, pero esta vez nos vamos hasta Huancayo. Los Bichos nos traen el tema Porrón y Cuenta Nueva. La banda es Borja y el tema es Inmoral. Hasta oírte gritar. Nos trasladamos nuevamente hasta Huancayo. La banda es Horny Boobs y el tema es Da Igual. Vamos hasta Colombia, la banda es Píldora Letal y les traigo su último sencillo que se llama Huyo de la Sobriedad. De todo lo que me quise tomar, nos convertimos en el humo que fumamos, nos desangramos en las bocas que besamos. Me ves, pero sabes que un día vendrá el verano y secará la vida de mi cien. Sobre tu piel, beso tus cicatrices y así vuelvan a ser, aunque todo sea tan frágil como quemar un papel. Huyo de la sobriedad para ya no pensar más, huyo de la sobriedad y me voy a caminar. Huyo de la sobriedad, ya no quiero salir más, ya no quiero salir más si me dices que vendrás. sobriedad, me quedo en la soledad. Estos son los Huaycos y su tema Luisito Comunica. Me han convertido en Luisito Comunica. Me han convertido en Luisito Comunica. Ahora dicen que soy. Ahora dicen que soy. Me han convertido en Luisito Comunica. Me han convertido en Luisito Comunica. Otro estreno más desde la Argentina, la banda es Este Verano No Fui a la Playa y les traigo el tema Complicada. ¿Dónde te puedo invitar a salir? Si no te gusta ningún lugar de los que elegí. Si te ven, qué mal. Tantas fotos y en ninguna salí. ¿Por qué tan complicada? Todo tan en serio, nada por diversión. Si no se trataba de amor. Algo más que se encuentra en el último disco de Kinder, Desastres Naturales para Niños, y les traigo el tema con el cual inicia el disco, que se llama Dream Master. We'll be right back. Cerrando este set, nos vamos hasta Chile. La banda es La Ciencia Simple y el tema es Niebla. Thank you. vamos ahora hasta Ica, Perú, para escuchar a nuestros amigos de Huasca, quienes nos traen un nuevo tema. La canción es Políticos de Mierda. Desde Punta Arenas, Chile, escucharemos a Perro Muerto desde su disco Arde el Suelo, la canción Latifundio. Elecciones, los mismos en el poder.